Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. El diálogo que va a continuar, con seguridad nos animamos a decir, le va a interesar a muchísimas madres que tienen a sus chicos cursando estudios y que ven en el horizonte como una constante preocupación la aparición de piojos y la necesidad de combatirlos y de erradicarlos. Está con nosotros la doctora Mónica del Cerro, la jefa del área de Educación y Salud, que entiendo ha recibido la denuncia, el reclamo de un ciudadano cordobés, un profesional cordobés, más allá no iremos en cuanto a su identidad, respecto de este tema. ¿Qué tal, Mónica? Bienvenida. ¿Qué tal, Omar? Efectivamente, un ciudadano nos hace una presentación vinculada con directamente con la pediculosis, pero con respecto a los productos que se utilizan para tratamiento de la pediculosis, diciendo que algunos de estos productos que estaban autorizados, que están autorizados por ANMAT, contienen una sustancia, exactamente, que se llama lindano. Ajá. Y refería una serie de cuestiones por las cuales el lindano había sido prohibido en distintos países, que no se permitía su utilización ni siquiera para productos domisanitarios, que son los que se utilizan en los domicilios, y que sin embargo había productos que se usaban para la pediculosis que contenían esta sustancia. Bueno, de allí empezamos la investigación, preguntamos a ANMAT si existían efectivamente productos autorizados por esa autoridad, y efectivamente existen dos en el mercado. Explicó también la ANMAT que no es un tratamiento de primera instancia, es un tratamiento para situaciones de mucha resistencia, uh-huh, que también se tratan problemas de no solo de pediculosis, sino de sarna, y que por el momento, si bien no era muy no era muy conteste los distintos organismos en cuanto a los beneficios que podía producir, que efectivamente los produce, también produce un montón de daños. Uh-huh. Entonces, con un criterio preventivo ante lo que la propia ANMAT decía, decidimos hacer una consulta a la Sociedad Argentina de Dermatología con respecto a los mismos puntos, es decir, si convenía mantener productos que contuvieran esta sustancia o no. Y bueno, y la verdad que se nos planteó una encrucijada, porque respecto de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, el ANMAT tenía una postura, decía que no estaban permitidos de acuerdo con la organización, y la Sociedad Argentina de Dermatología decía lo contrario, decía que sí estaban, que sí la organización recomendaba estos, ajá, productos. Ajá. Bueno, de todas maneras, todo el resto de la información que nosotros pudimos reunir, y mismo porque la propia ANMAT recomienda a uno de sus departamentos que revea la conveniencia de mantener productos que contengan lindano, decidimos hacer una recomendación para que justamente dilucide en este tema. Es decir, no parecía una cosa muy certera el hecho de mantenerlos autorizados. Y sobre todo por la concentración que se recomienda de este componente en estos productos, que son shampoo para, sí, la cabeza, ¿no es cierto?, para el pelo. Y entonces la Organización Mundial de la Salud aconseja una concentración del 0,3%, uh-huh, mientras que la Autoridad Americana de Alimentos y Drogas recomienda el 1%. Nosotros en general seguimos a esta autoridad americana, que es la FDA, y también los productos nuestros llegan al 1%. Bueno, evidentemente, ante tantas opiniones diferentes frente, sí, a una cuestión objetiva, uh-huh, como es si un producto es positivo o negativo para la salud, que además hay que aplicarlo con una serie de recomendaciones muy precisas, porque todo lo que sea en dermis, en la epidermis, en la piel, sí, en la piel, penetra inmediatamente, o sea que, es un producto que hay que ponerlo con mucho cuidado, no dejarlo más tiempo, y puede producir intoxicaciones y una serie de cuestiones bastante graves. Entonces, ante estas distintas opiniones, decidimos, decirle a la autoridad sanitaria que tomara cartas en el asunto y que analizara si era necesario mantener productos con esta sustancia y además en esa concentración, que si bien no había acuerdo entre los consultados respecto de la posición de la Organización Mundial de la Salud, sí era objetivamente preciso la concentración que estaba permitida. Hemos dirigido una recomendación el 18 de noviembre, que está publicada en nuestra página, que ahí pueden leer toda la síntesis del trabajo, que es www.dpn.gov.ar. A la izquierda hay un link que dice Salud, Educación y Cultura. Ustedes entran ahí y ahí van a encontrar el texto completo y las referencias completas respecto del lindano, producidas tanto por ANMAT como por la Sociedad Argentina de Dermatología. Todavía no hemos obtenido respuesta porque están dentro del plazo correspondiente para producirla, pero entendemos que esto va a motivar algún tipo de revisión dentro del organismo de control, para establecer si es necesario continuar autorizando estos productos o a lo mejor sostenerlos autorizados, pero con muchísimas más recomendaciones, claro, precauciones, de las que habitualmente se tienen. Igualmente es un producto que se expende bajo receta, pero a veces hay que hacer como una tarea docente, ¿no? Cuando uno, sobre todo con este tipo de cosas que en general son aplicadas a niños. Hay un dato interesante. En Estados Unidos, por ejemplo, no se permite o no se recomienda su utilización para niños menores de 10 años. Cosa que acá no existe. Eso no es un dato menor. No es un dato menor. Es decir, menores de 10 años no pueden utilizarlo, además de las embarazadas y otra serie de personas. Doctora Mónica del Cerro, muchas gracias por este aporte. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende de tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.